La una de la madrugada en Andalucía. Si quieres la mejor música sin palabras, tienes FMP3 en Canal Fiesta Radio.